Estas son las voces del barrio que hacen bulla. Telefónica con Beto Barroso, él es vecino, que ya hemos dialogado varias veces con él por lo que sucede y por las novedades que hay en el República. Él vive en el barrio República y queremos que nos cuente cómo han tomado la noticia que en estos días el municipio dio a conocer en torno a las obras que se van a hacer de alumbrado público, de luz, de agua, de infraestructura en el barrio. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Con frío. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo se enteraron de estos anuncios que hizo el secretario de Infraestructura, Pico, para el barrio? Bueno, nosotros nos enteramos por medio de comunicación, o sea, colegas de ustedes, por una cuestión de que no lo hicieron formalmente. Nosotros esperábamos alguna novedad, digamos, por Facebook o por algún noticiero, ¿no? Pero bueno, los medios de ellos informaron directamente, no sé de qué forma lo han hecho, pero bueno, la verdad que la idea nuestra era de que nos recibieran. Y a la noticia nosotros fuimos al municipio, pero bueno, el jefe de prensa nos dijo que no podíamos ingresar. Claro, entonces que ustedes se enteraron, al igual que nosotros, por diferentes medios de comunicación, entre ellos la página, me imagino, de internet del municipio, pero no han tenido contacto con ninguno de los funcionarios. Entonces nos sorprende que no hayan ido a dialogar con ustedes, siendo que han estado en contacto permanente por las diferentes acciones que ustedes desarrollaron en torno al pedido de expropiación de los terrenos y los diferentes pedidos que han ustedes solicitado para el barrio. Llamativo este proceder. Sí, la verdad que a nosotros también nos llamó la atención. De igual manera, ese mismo día que nosotros fuimos a la municipalidad, bueno, el jefe de prensa nos dijo que no podíamos ingresar porque era solo para la prensa, pero bueno, se ve que el único que tuvo privilegio de ingresar fue el presidente de una de las comisiones que se ha formado acá en el barrio. Y bueno, pero nosotros nos enteramos directamente por los medios, y después, una vez que anunció el señor Pico las obras, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de verlo por el Facebook. De igual manera, automáticamente el mismo día ya estaban trabajando en el valle, y bueno, a la cual esperemos que las obras que se han prometido, bueno, que se terminen. Y bueno, de ahí en más, bueno, los vecinos estamos contentos porque era hora y estábamos esperando esta noticia. Más allá de la expropiación que salió, bueno, ahora acompañado con todo lo que es la obra pública, y después, bueno, esperar, digamos, ¿no es cierto?, que sean otras obras como un hospital o una sala, escuelas y demás. Claro, son más que necesarios esas... que vos decís, un hospital, porque es lo de siempre, la necesidad de la salud en el barrio para no tener que salir corriendo frente a un accidente o un imprevisto, tener que ir al policlínico o demás. Beto, hasta el momento están ahora, ya empezaron a trabajar, ya se empieza a ver personal del municipio trabajando en el barrio desde el mismo día del anuncio. Sí, se han estado moviendo, o sea, están, digamos, delimitando las calles. De igual manera, bueno, las calles, gran parte de las calles se abrieron por méritos propios de los mismos vecinos, claro, que fueron limpiando, ¿no es cierto? Y bueno, fuimos abriendo las calles, así que bueno, yo creo que han empezado con esa parte, que sería delimitando lo que son las calles, seguido con, yo calculo que con el agua, cloacas que han prometido, cordón cuneta y alumbrado público. Está bien. Pero acompañado a esto también llegó la posibilidad que nos brindó el gobierno de la provincia, el señor, un funcionario que estuvo, digamos, articulando con la colonia, que Daniel Sosa, jefe de programa Tierra, estuvo articulando para que gente del mismo barrio que estaban gozando de un plan, que en vez de viajar tan lejos, pudieran ejercer el trabajo ahí en el mismo barrio República. Así que bueno, también tenemos esa noticia que la gente del plan también está trabajando ahí. Ah, bien. Bueno, entonces lo interesante de esto, Beto, es que todos son pedidos, solicitudes que ustedes, los vecinos y las vecinas, han visto necesarios y no se han quedado de brazos cruzados y los han solicitado, y eso ha hecho que los funcionarios, tanto municipales como provinciales, tuvieran que accionar, ¿verdad? Sí, de igual manera, bueno, es algo para festejar que ahora que la necesidad es la del vecino, bueno, que conjuntamente se trabaje para solucionarnos, ¿no es cierto?, este problema. De igual manera, bueno, remarcar que el gobierno nunca estuvo ausente ahí en el barrio, ya sea con diferentes situaciones, ¿no? La llegada del senador Adolfo también nos dio la visibilidad del barrio, y después conjuntamente llegó, ¿no es cierto?, a través del jefe del programa Tierra, nuevamente trajeron digamos lo que es la parte de, nos hicieron los DNI, entonces tuvimos la posibilidad de cada uno tener su domicilio, ¿no es cierto?, ahí en el mismo barrio República. Nos dieron la identidad que nosotros necesitábamos. Bien, bueno, y bueno, y después merenderos, comedores, y bueno, como ustedes han podido ver, bueno, dentro de todo, cuando nos faltaba el agua también nos ayudaron con el agua, que entraban camiones de vialidad, entraban camiones particulares pagados por el gobierno para abastecernos con agua, y bueno, después conjuntamente trabajaron con Serva, que también prestó servicio ahí. Bueno, no, nos alegramos, Beto, que entonces los pedidos y los reclamos justos de los vecinos y las vecinas del barrio República sean atendidos como debe ser, porque es obligación del gobierno, del municipio, tanto provincial como de la ciudad, atender los reclamos y las necesidades de todos y todas las vecinas, no solamente los del microcentro o de los barrios lindos, sino también de los barrios periféricos como el República, como el Rawson, donde estamos acá en La Bulla. Así que celebramos y seguramente vamos a estar en contacto para ver cómo siguen las obras y cuáles son las necesidades que van surgiendo en el barrio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar y compartir la noticia con nosotros. Y bueno, ya que esto se ha encaminado, yo quisiera hacerle un pedido públicamente al intendente, ya que lo hemos pedido en varias oportunidades, que nos respondan las cartas que le hemos hecho para poder tener una reunión con el intendente, ya que no se puede llegar al barrio, que no sé cuál es el motivo. Se le ha presentado la semana esta pasada se presentó una nota por mesa de entrada, y hace un tiempo atrás a Petrino también se le entregó por despacho, se le entregó una nota, y bueno, no hemos tenido esa respuesta que nosotros esperábamos, porque la verdad que la respuesta que hemos tenido es porque ellos han anunciado una obra, no porque le hayan contestado al vecino. En ningún momento ellos le han contestado al vecino el pedido que le hemos hecho formalmente de que nos atienda el intendente. Claro, es sentarse a dialogar y a escuchar, y que claramente vos lo estás diciendo, que ustedes conocen el barrio porque viven ahí, entonces más que nadie saben las necesidades específicas y concretas, más allá de que vayan personas idóneas que han estudiado y demás, pero estaría bueno esto que siempre se dicen a través de eslogan, el municipio con el pueblo, en contacto directo con las líneas telefónicas, que bueno, que contesten el teléfono, que se pongan las zapatillas y vayan un poco al barrio y escuchen los reclamos y las solicitudes concretas. Es muy interesante lo que decís vos, esta posibilidad de que ustedes le están pidiendo y la posibilidad que tienen ellos de entrar en diálogo directo con vecinos y vecinas, que evidentemente está siendo un poco ahí cercenado, truncado, porque no hay mucho interés, evidentemente, porque ustedes han agotado todas las instancias formales ya. Claro, lo que pasa es que, viste, después después empezamos a tener los problemas, viste, donde dicen que todo es política. Yo creo que cuando el vecino reclama es porque hay un problema, hay una necesidad. Claro. Entonces yo creo que los funcionarios tranquilamente deberían tener la posibilidad de recibir al vecino y escucharlo, porque yo creo que si están donde están es porque el vecino los eligió, mal o bien, o como sea, se eligió. Entonces yo creo que cada funcionario tiene que cumplir su función, ya que ya sea el intendente o el gobernador o quien fuese, yo creo que a través de una nota formal que uno le pide, automáticamente yo calculo que tienen los medios como para que prácticamente en una semana te estén respondiendo, o sea, y bueno, después, viste, dicen llegamos al barrio porque pero cuando el vecino fue y reclamó, lo apuntaron, viste, como el puntero, el quilombero, y yo creo que nosotros hemos ido pacíficamente, por más que vos vayas con un bombo, fuimos pacíficamente, y bueno, es feo cuando te atacan de esa manera, porque la verdad que uno cuando lo hace pedido formalmente y no tenés la respuesta que uno espera, y tenés que salir a la calle, ¿no es cierto?, a buscar la respuesta. Claro, así es. Está bien, es lo más válido, salir a las calles y reclamar lo justo, y encima antes habiendo agotado todas las instancias formales. Pero bueno, esperamos entonces que sean escuchados, que el intendente y las distintas áreas tomen nota, y además de anunciar por los medios oficiales todo con bombos y platillos todo lo que hay propuesto para el barrio, también escuchen a las vecinas y a los vecinos que quieren entrar en diálogo directo con los representantes de la ciudad. Así que bueno, Beto, no sé si queda algo más para decir que nos quieras comentar. Yo lo que quiero dejar claro que ya nos tenemos que dejar de ese ida y vuelta y de estar dejando de señalar al vecino como que va a ser un problema, sino que yo creo que, bueno, si salimos esa vez al municipio fue porque nosotros necesitamos los servicios básicos, ¿no es cierto? Cuando nosotros necesitemos algo del gobierno, les tendremos una nota para que nos puedan responder. Por el momento, la nota va hacia el municipio porque lo que nos estamos necesitando preferencialmente ahora son los servicios básicos. Bueno, no nos han respondido la nota, pero bueno, gracias a Dios que han anunciado las obras en el barrio, y bueno, y gracias a Dios que ya están trabajando. Así que bueno, yo también felicito también en la parte esa de la municipalidad que, bueno, que ya está trabajando, ¿no? Bueno, la verdad que sí, nosotras desde acá nos alegramos mucho porque sabemos, conocemos el barrio, sabemos las necesidades concretas que hay, y es lo justo, lo necesario. Así que bueno, igual seguiremos en contacto, Beto, para saber cómo evolucionan, cómo avanzan las obras, porque han dado incluso en la conferencia de prensa desde el municipio, cuando hicieron el anuncio, han dado plazos concretos y exactos, así que estaremos ahí pendientes para ver si se respetan los plazos, si se cumplen las promesas que se han llevado adelante, los anuncios y demás. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, cuando gusten pueden pasar por el barrio, siempre son bienvenidos, los que quieran sumarse al barrio es siempre bienvenido. Bueno, así será. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, y dialogamos con Beto Barroso, vecino del barrio República, que ahí nos daba un pantallazo de los anuncios y cómo lo están viviendo ellos. Esta semana comenzó la semana con la conferencia de prensa del secretario de Infraestructura, Pico, que con bombos y platillos, sin hablar con los vecinos, porque no hace falta. ¿Para qué puedo hablar con las vecinas y los vecinos que han ido a pedir muchísimas veces diálogo si lo podemos anunciar por los medios de comunicación? ¡Qué increíble cómo funcionan! Yo no sí, puedo... Funcionan para la foto, para el cartel, para el... Tal cual. Seguramente los dos canales, tres canales de televisión que estuvieron ahí. Y todos los medios hegemónicos funcionales que le levantan la notita. Es como siempre se manejaron de esa manera, pues. Así funciona, ahí vemos. Igual nos alegramos en serio que el barrio República sea primero reconocido como el barrio que como es. El vacío que dejen de nombrarlo despectivamente República, asentamiento República, increíble. Y que, bueno, que todo estos obras de urbanización, como han dicho, que cuenta con el acceso al agua, a cloacas, energía eléctrica, alumbrado público, apertura de calles y construcción de cordones cunetas junto a la pavimentación, se cumplan en el plazo estipulado. El plazo estipulado es Aproximadamente 12 meses, o sea, aproximadamente dijeron, no puede ser, aproximadamente 12 meses es que se puede extender 2 meses más, tres meses más, no, 2 años más, como suele suceder, 3 años más, más cuando son necesidades básicas como las que acabamos de nombrar. Y que los fondos que van a eso lleguen a eso también. Sí, exacto. Los fondos son alrededor de 100 millones de pesos. ¡Puah! Va a ser un barrio privado. Bueno, la urbanización se realizará en 78 hectáreas en un plazo aproximado de 12 meses, dijeron los funcionarios públicos en esta mesa de prensa, y se invertirán, bueno, estos 100 millones. Así lo anunciaron. Espero que la cumplan. Veremos, y estaremos atentos y atentas. Hay mucha gente que ha estado esperanzada en el municipio con sus promesas y no han cumplido. Así es, así es. Bueno, y de paso, el coordinador de Asuntos Políticos e Institucionales, Jacomet, señaló que ya cuentan con los datos previos de la población del barrio. Bueno, pero nunca hablaron. pero bueno, sí, tienen los datos. Supuestamente dice que hay un 26, un 27% de todas las personas que están viviendo ahí con desocupación. Un 24% que no saben cómo se llama, que creo que están haciendo changa, y claro, otros que no tienen documento, que no tienen trabajo digno. Es algo que bueno, espero que se cumpla. Sí, también en esa conferencia de prensa estaba Sebastián Páez Segalá, que es el secretario de Desarrollo Social, aquel que alguna vez no quiso recibir a las mujeres de Leyes Hacen y las maltrataron un poco ahí, pero bueno, para la campaña, para la mesa de prensa, la ronda de prensa, están todos preciosos con trajes y corbatas. Y ahí Segalá comunicó que en su repartición se trasladará desde el 1 de agosto a la zona del ingreso del barrio 9 de julio. Y las primeras medidas serán la apertura de un comedor comunitario y la atención primaria de la salud, que incluirá odontología, ginecología y médicos generalistas. Y esto recién hablábamos con Beto y decíamos que es un triunfo del barrio, de los vecinos y las vecinas, porque tanto año en lucha. Porque es eso, uno por ahí dice la palabra lucha, está tan usada y dice, pero ¿qué es la lucha? ¿En qué sentido? Es esto de ir desde lo formal a presentación de muchísimas notas, de conformación de distintas asociaciones en el barrio, con todo lo que eso implica, la organización de la asociación esta, con problemas hacia adentro de las asociaciones, porque hay vecinos que por ahí se quedan aliados con el gobierno de turno y demás, problemáticas que surgen en todos lados. La vecinal de acá, la vecinal de allá. Y después agotar las instancias formales, no ser escuchados por mucho tiempo, ser marginado, volver a ir, hacer sentadas, marchas, protestas. Han agotado todas las instancias, o sea que ahora celebramos porque el gobierno tiene que estar, tanto el municipal como el provincial, pero no estarían si no se hubieran movido como se movieron. Y eso tenemos que decirlo. Porque sí, el gobierno municipal no estaría donde está ahora haciendo las obras que dice que va a hacer si los vecinos y vecinas no se hubieran movido. Porque exacto, no lo reconocían, lo ignoraban, lo marginaban, los excluían. Tuvieron los vecinos que tener muchísimas movidas, muchísimas acciones concretas para ser escuchados y para tener los derechos que todo barrio tiene que tener. Ahora lo muestran como, ay, venimos acá a rescatar pobres. No, están haciendo lo que tiene que hacer todo gobierno, que no le vamos a agradecer. Que lo tendrían que haber hecho hace rato, y no dejar de estigmatizarlo, como allá vienen aquellos quilomberos, porque lo hemos escuchado, porque, nos lo han contado, la forma despectiva en que somos tratados cuando vamos de los barrios que ellos llaman periféricos, que son barrios pobres, pero no quieren ni decir la palabra pobre, les descosor, periféricos de las zonas alejadas del municipio, te dicen esa frase. Pero bueno, ahora se está cumpliendo, y es importante recalcar que es por la lucha lucha concreta, la organización de las vecinas los y los vecinos, que exacto, quien tenga ganas de ver, busca en la bulla, en la página de la bulla, y ahí puede ver desde un par de años atrás cómo hemos ido registrando esta lucha concreta que han hecho las vecinas y los vecinos en el barrio, que ahora están viendo sus frutos concretos, que esperamos que sean el lapso estipulado, 12 meses. Y no... Estamos contando. A partir de ayer empezamos a contar. Ponemos aquí en la bulla el contador para ver cómo gestionan los 12 meses del municipio, que no se les... Como pasó... Que no vaya a pasar como la misma obra en de la Ilia, que... Bueno, ahí se le fue contador al carajo. O como la casa hogar, que nosotros decimos las feministas, el refugio para mujeres, que es la casa hogar para mujeres que han atravesado violencia de género, que la terminaron de reinaugurar ayer, y ya la habían reinaugurado el año pasado, y la venían inaugurando. El anuncio fue en el 2015. Una casa con 7 habitaciones para mujeres con violencia de género les llevó casi 2 años y medio. Imaginen lo que les puede llevar a un barrio entero. Por eso digo, pongamos el contador acá, de lunes 16 hicieron el anuncio, y veamos cómo van destinando los millones esos. Y espero que no sea el único vacío, porque hay muchos vacíos, como el 1 de mayo, 9 de julio, que 9 de julio también es uno de los barrios afectados. Ajá. También cuando llueve. Bueno, espero que también el gobierno provincial, como el gobierno municipal, se haga responsable de las obras que tienen que hacer en esos barrios. ¿El anexo 5 es del Eva Perón o el anexo 7? ¿Qué? El anexo 4 y 5 del Eva Perón, que hace un tiempo estuvieron con una represión tremenda también, porque quisieron ocupar unos terrenos que hace años están sin usos, abandonados, pero de repente los ocuparon la familia y aparecieron los dueños, evidentemente tenían unos contactitos ahí, porque voy yo a reclamar que me usurpan un terreno, ni me contestan, pero seguramente, porque no soy nadie. Pero bueno, ahí algunas personas movieron sus hilitos y estuvo toda la policía como nunca reprimiendo a todo. Necesidades concretas. Estas son las voces del barrio que hacen bulla.